Página 31, los cuentos de Roberto Arlt. Hay un Roberto Arlt novelista, el más estrepitoso por difundido. Hay un Roberto Arlt dramaturgo de asombrosa intuición que invade el escenario porteño en 1932 con 300 millones y que, un mes antes de su muerte, concluye El desierto entra a la ciudad de estreno póstumo en 1952. Hay un Roberto Arlt periodista que goza del favor del público con Aguafuertes porteñas y Aguafuertes españolas. Y hay un Roberto Arlt cuentista, el más constante y el menos conocido en la actualidad, que, desde que le agarró el berretín de la literatura en la escuela primaria, tragaba libros y vomitaba cuentos. Nota al pie de página César Tiempo, Roberto Arlt Clarín, Buenos Aires, 24 de julio de 1980. Que a los 8 años de edad ha vendido los cuentos que escribió y que a lo largo de su escasa vida difundió más de 70 en diarios y revistas de la época, de los cuales editó 2 colecciones. El Jorobadito, Buenos Aires, 1933, El criador de gorilas, Santiago de Chile, 1941. Toda la producción literaria de Arlt mantiene la constante de una exacerbada fidelidad a sí mismo y a su cosmovisión. Una fidelidad que pone los ojos en blanco de sus admiradores y hace rechinar los dientes de los detractores. Masoquismo, humillaciones, misoginia, hipocresía y resentimiento de la pequeña burguesía, eternamente frustrada en sus aspiraciones de mejoría social. Rechazo y fascinación por los señalados de Dios, los deformes, orfandad y desvalimiento dostoyevskiano y nietzscheanos de una sociedad que se propone guardar el secreto de la no existencia de Dios, porque lo hemos llamado y no ha venido, y fidelidad a un lenguaje que él mismo se ha forjado ad usum personalem, y es el resultado de una extraña simbiosis entre el sustrato de su abundosa lectura adolescente de folletines en versiones bastardas y giros porteñísimos de los años 30, dada su viva asimilación de la lengua oral porteña. Nota al pie de página número 2, Pedro Luis Barcia, Arlt y la lucha por la expresión, La Nación, Buenos Aires, 26 de julio de 1992. Y a pesar de la rusticidad, o si se quiere, de la inadecuación del instrumento expresivo, no se puede pasar por alto la fuerza de un escritor que logró imponerse y trascender más allá de su muerte. Arlt es el artífice de una literatura hecha a cruz de mandíbula y de prepotencia de trabajo que sigue atrayéndonos en el día de hoy y nos incita a la búsqueda del misterio de tanta fuerza, pese a sus encontronazos con la sintaxis y con un desentono donde en la mitad de una dicción pujante y recia se le filtra una frase de la peor cursilería o una vibración de tremendísimo ridículo y disonante que quiebra el efecto del pasaje, porque allí se asoman formas del detritus de su formación cultural no consolidada. Nota al pie de página número 3 y vi. Arlt nunca ignoró las limitaciones instrumentales que la crítica le señalaba, así como tampoco perdió de vista la potencia desbordante de una fuerza interior que se sublevaba frente a una sociedad que él no había inventado y de la que era tan víctima como los personajes que se constituyeron en sus portavoces. Arlt no engaña ni disimula, por eso en la dedicatoria del Jorobadito a su esposa, Carmen Antinucci, advierte que se trata de un libro trabajado por calles oscuras y parajes taciturnos, en contacto con gente terrestre, triste y somnolienta. Un libro donde no hay que reparar en sus palabras duras y donde los seres humanos son más parecidos a monstruos chapoteando en las tinieblas que a los luminosos ángeles de las historias antiguas. En fin, un libro en el que no se encontrarán doradas palabras mentirosas ni se verá asomar el pie de plata de la felicidad. La cosmovisión de Arlt se mantiene intacta y morirá sin haber encontrado motivos para cambiarla. Fin de parte.